con Malicia, el programa feminista de Radio Placeres. Dice que me gusta darle al bajo y al bombo. Dice que me gusta sentirlo. Asegurado que este es el mejor remedio para pasar los tragos amargos del patriarcado. Mujeres libres construyendo medios libres. Por la 87.7, Radio Placer. Todas las ruedas maliciosas que nos están escuchando, queridas, queridos, estamos en una jornada bastante gris, está helado, está casi lloviendo afuera, pero eso no va a ser impedimento para que el día de hoy hagamos un programa extraordinario que además de todo es un programa especial. Vamos a estar revisando más o menos lo que fueron las entrevistas que las niñas que fueron al Encuentro Nacional en Arica pudieron hacer a distintas mujeres, a distintas colectivas. Que hoy día queremos mostrar hoy. ¿Cómo estás, Belén? Hola, compa, muy bien, estoy muy contenta de salir al aire nuevamente en Ruda con Malicia por las ondas radiales de Radio Placeres. Un saludo a todas las rudas que nos escuchan. Esperamos que este programa sea entretenido y pueda acompañarles en su tarde helada porteña. Les cuento que si no están en Valpo nos pueden escuchar a través de internet por la www.radioplaceres.cl, así que avísele a sus amigas, a sus amigos, a sus amigues que puede sintonizar también Ruda con Malicia, y si quiere escribirnos, comentar lo que estamos hablando, comentar las entrevistas que vamos a escuchar, hágalo a través de nuestro sitio en Facebook, nuestro fanpage que se llama Ruda con Malicia en Facebook. Y también tenemos un mail que es rudaconmalicia@gmail.com. Así que muchas maneras de comunicarnos contigo, que nos escuchas. Te propongo que nos vayamos a comentarle a la gente en qué consiste el programa de hoy. Tenemos entrevista, un programa variado, diverso, cargado de Arica, bien cargado del 10º Encuentro Nacional de Mujeres Feministas que se realizó el fin de semana pasado en Arica. Sí, la verdad es que la semana pasada fue bastante intensa y creemos que es necesario dedicarle un programa entero a la revisión de estas entrevistas y también un poco al análisis de lo que fue la marcha del 25. Ya habíamos hablado en el programa anterior, el 25 de noviembre, que se conmemora el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, y en diversos sectores del país y en todo el mundo se hicieron numerosas marchas que también queremos comentar, que también queremos hablar. Y con respecto a las entrevistas, tenemos un variado panorama, vamos a ir mostrándolas para que ustedes puedan deleitarse con estas voces femeninas que queremos mostrar, y también vamos a hacer un pequeño análisis. Si, como decía mi amiga Belén, si tú nos quieres escribir, puedes hacerlo a través del fanpage. Vamos a estar muy agradecidas porque hoy día vemos menos rudas, pero obviamente eso no significa que vamos a hacer el programa con menos fuerza, con menos Nehuen, pero también nos gustaría sentirnos más acompañadas, así que si quieres escribirnos en Ruda con Malicia, el fanpage en Facebook, no lo dudes. Te cuento que el primer bloque tenemos una entrevista con Elsa, ella es parte del equipo de comunicaciones del comité organizador del 10º Encuentro Nacional de Mujeres Feministas. Vamos a estar conversando con ella, nos va a estar contando por qué se hace un encuentro en Arica, cuáles fueron los principales objetivos que tenían ellas como equipo organizador. La Elsa, una de las cosas que más me gusta de su entrevista, yo tuve la posibilidad de entrevistarla, era su alegría. Yeah. Y cómo esa alegría se transmitía en su equipo ariqueño y cómo se transmitió también en este encuentro feminista. Así que va a ser una entrevista cargada de alegría. Alegría del carnaval. Alegría feminista. Sí. Qué mejor. El segundo bloque vamos a conversar con Jimena Mercado Catriñir, una compañera que vive en el Gualmapu y nos va a estar contando cuál es su utopía feminista. Mira. Y estaba pensando que podríamos poner en el Facebook cuál es tu utopía feminista para que la gente que nos escucha también la pueda responder. Ay, me encantó. ¿Te parece? Ya, sí.

Estamos de vuelta en Ruda con Malicia, este programa feminista que sale por las ondas sonoras de Radio Placeres. Como les comentábamos al inicio, el primer bloque y todo el programa en realidad va a ser sobre el encuentro que fue el fin de semana pasado, el 10º Encuentro Nacional de Mujeres Feministas realizado en Arica. Es importante decir que este es el 10º encuentro, o sea, no es primera vez que se hace, como que hay no sé, personas que decían, uy, se están juntando las feministas. En realidad hace 10 encuentros atrás que se están juntando. El anterior fue en la ciudad de Valparaíso, hace 4 años atrás. Y justo con eso les quiero contar que se incorpora a nuestro panel de conversación Magali. Bienvenida, Magali, al programa. Está apagado su micrófono, parece. El micrófono de Magali. Ahí sí. ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Cómo estás, Magali? Muy bien, cansada, pero muy bien. Está comiendo damasco, Magali. Sí. Estamos aquí reviviendo porque está el día como que nos acompaña mucho. Sí. Oye, hacer una pequeña corrección, el tema Linda, Atrevida y Loca fue, eres de Miss Bolivia con Rebeca Lane y no me acuerdo cómo se llama la otra niña, pero no era del grupo que mencionamos antes. Creo que puede ser, nada que ver. Por si alguna le dio la duda. Sí, y les cuento que este programa tenemos una pregunta que ya está pegado en el Facebook, en el fanpage de Ruda con Malicia, así que la puede responder. Es, compañera, responde, ¿cuál es o son tus utopías feministas? Vamos a estar conversando también con algunas personas que respondieron eso desde Arica. Así que participa porque nos interesa saber tu opinión y la idea es que podamos construir este espacio entre todas y todos. Uh-huh. Ahora, en este bloque, que es el primer bloque de conversación, para contextualizar qué pasó en Arica, las invito a escuchar a Elsa. Ella es parte del equipo de comunicación del comité organizador del 10º Encuentro Nacional Feminista. Y con harta alegría ella nos va contando, y muy amablemente nos va contando por qué se hace un encuentro, para qué, con quiénes, quiénes están convocadas. Así que les propongo que lo escuchemos y a la vuelta comentamos. Okay. Nos encontramos aquí con Elsa Cortés, una de las organizadoras de comunicaciones, ¿cierto? De comunicaciones. Sí, coordinadora de la Comisión de Comunicaciones. Ya. De aquí el Encuentro Feminista de Arica, y vamos a compartir algunas apreciaciones, comentarios, vamos a estar conversando aquí con ella en estos momentos. Ya. Bienvenida, Elsa, al programa Ruda con Malicia, programa feminista que sale por los parlantes y las ondas sonoras de Radio Placeres. Es un gusto estar contigo conversando. Vale, compañeras, para mí también, mi primera vez en Ruda Feminista. Ruda con Malicia. Ruda con Malicia. Rubia, no, Ruda. Ruda con Malicia, Ruda con Malicia. Todo de nuevo. ¿Cómo dijo? Ruda con Malicia, mi primera vez. Bacán. Elsa, nos gustaría saber, cada cierto tiempo, después de cada encuentro feminista, se le encarga a una ciudad hacerse cargo del próximo encuentro. Uh-huh. ¿Sí? El norte estuvo a cargo, Arica estuvo a cargo de hacer este encuentro y tuvieron algunos problemas durante el tiempo que estaba predestinado a hacerlo, ¿no? Sí, mira, nosotras tuvimos la oportunidad de participar en el Encuentro Nacional Feminista anterior de Valparaíso y ahí nos dieron la tarea en la asamblea final. Creo que llegamos a dos acuerdos esa vez, en el 2012, que fue trabajar por... porque el tema era aborto, despenalización del aborto, y que el encuentro feminista siguiente, número 10, sería en Arica. Bueno, y en ese encuentro participamos 5 compañeras de la región, y por lo cual nos trajimos la idea. Nosotros teníamos pensado en primera instancia hacerlo el 2014, se nos vino un terremoto doble, luego se nos vino el tema del temporal en Copiapó, el aluvión, entonces claramente las prioridades y las energías iban para otros temas, por lo cual tuvimos que ir posponiéndolo y se pudo lograr este 2016 hacer el Encuentro Nacional Feminista número 10. ¿Y cómo ha sido esta organización del encuentro? ¿Qué decisiones han tenido que tomar, por ejemplo, el tema del encuentro? Ya, mira, la verdad las decisiones han ido siendo bastante como simple, pudiésemos decir, porque tenemos como un pensamiento bastante similar, si bien tenemos quizá algunas áreas distintas de trabajo, de prioridad de tema, pero, por ejemplo, el que decidiéramos y el que definiéramos que este era el Encuentro Nacional de Mujeres Feministas. ¿Vale? Y con eso, bueno, si bien hay nuevas corrientes que sienten que deben de ser incorporados los compañeros a participar en la discusión y eso, creo que la mayoritaria de las compañeras pensábamos que tenía que ser un espacio y debíamos de cuidarlo aún y que debiese ser para nosotras, ¿ya? Y al dejar definido el nombre, con eso se fue más simple en la incorporación, la inscripción de las compañeras. Mira, creo que entró una ficha de un hombre, ¿ya? No, porque me imagino que el otro encuentro... ¿Cachó que era de mujeres? No, no cachó. No leyó el mensaje, entonces, bueno, fue la ficha. Y el resto fueron solamente mujeres, entonces fue bastante simple el ir resolviendo el tema, ya dejando definido que era para mujeres feministas. ¿Ya? Estamos conversando con Elsa, ella es parte del equipo organizativo de este 10º Encuentro de Mujeres Feministas de Chile, un encuentro nacional. Me gustaría, Elsa, saber cuáles fueron o cómo fue el proceso para tomar la decisión de construir este tipo de metodología y me gustaría que le pudieras contar a los y las radioescuchas que están sintonizando Radio Placeres, cuál es la metodología que al final decidieron. Ya, mira, nosotras, de las que fue el encuentro anterior, creo que de las 5, una había participado en encuentros anteriores. Para nosotros fue el primero, el de Valpo. Entonces tratamos de seguir la misma línea, que tenía que trabajar con de manera de plenaria, o sea, de paneles, con representantes de distintas corrientes. Bueno, pero acá le fuimos construyendo, tirando como lluvia de ideas de cuáles eran los temas que se estaban trabajando ahora. Empezamos a trabajar desde esa área y sentimos que era necesario poner generaciones, porque acá lo podemos ver a nuestro alrededor, se lo comentamos claramente por la radio, pero hay muchas compañeras jóvenes y es importante además mantener la memoria, ya la memoria del feminismo, y es por eso también que tratábamos de que estuviesen compañeras con la experiencia y con trabajos previos, pero también las compañeras nuevas que vienen claramente con otras ideas y también con otras perspectivas, ¿no? Si bien no es fácil ser feminista, pero claramente es menos complejo que antes. Y a razón de ello quisimos mantener la temática de por lo menos tener tres compañeras de distintas generaciones y con las áreas que en realidad, mira, hicimos un primer esqueleto de las temáticas, pero luego las fuimos compartiendo. Fuimos compartiendo a medida que viajábamos a regiones, a medida que viajábamos a Santiago, y la compartimos con otras compañeras y ellas nos iban sugiriendo mejorar el tema o incorporar otros, y así en realidad fue construido con las compañeras de Arica y otras de otras regiones. ¿Y cómo ha sido este intercambio generacional? ¿Cómo has visto tú este intercambio generacional desde las feministas ya desde más con más experiencia, uh-huh, las feministas más jóvenes en el encuentro? Yo, mira, no sé si es como muy, a ver, no sé por qué soy yo y está organizando, pero, o sea, somos parte de la organización, pero siento que ha sido bastante positivo y bien fluido. Yo siento la energía en este espacio y que ojalá las tengamos la mayoría acá. Vengo bajando de la plenaria de Memoria Feminista, hay tres generaciones ahí y generaciones potentes, y la verdad se ha dado del respeto, el respeto de escucharnos, de manifestarnos, y también el gozo de las compañeras más adultas de saber que vienen más, ya que si las compañeras nos van a estar en los próximos años, puta, viene una nueva generación y con N fuerza, N energía, con más garra. Y acá hay mujeres muy bacanas, entonces la verdad estamos recontentas con esta diversidad que existe de mujeres feministas. Y yo creo que lo contenta se transmite porque comentaba con una compa que nosotros decíamos, oye, los organizadores lo pasan chacho porque se morían de la risa, tiraban la talla, no se veían estresadas. Yo me imagino que organizar un encuentro nacional con la cantidad de mujeres que vinieron, viajaron de todo Chile, mujeres, uh-huh, hasta desde la Patagonia, sí, con alegría, pasándolo bien, solucionando todos los problemas con mucho cariño, con mucho entusiasmo. Como dicen las mises, con alegría y juventud. Claro. ¿No? La verdad, sí, mira, igual es agotador, pero a una le gusta estar en estos temas. O sea, igual una quiere dejar ahí su granito de arena en la construcción y en el tema. Y hemos puesto todas las ganas. Y al final, igual estamos cansadas. Pero puta, el verlas, el poder crear estos espacios y el descentralizar, si al final siempre se hace Santiago para el sur. Y yo creo que igual estamos rompiendo el tema de que el norte también es posible llegar. Somos una ciudad estratégica, estamos en un tripartito, tenemos una historia en común con los otros países, tenemos experiencia que podemos compartir. Entonces, esto para nosotros nos llega de gozo. Y la verdad, somos bastante carnavalesca por ser de las ciudades donde somos. Entonces, al final, aquellas tallas o los malestares ya los transformamos en risas. Y a esta altura, risoterapia es lo mejor que podemos hacer. Sí, yo siento que eso también es parte del feminismo, ¿no? Como este feminismo desde el humor, desde la ironía. Estamos conversando con Elsa, ella es parte del comité organizativo que se hicieron cargo de organizar el 10º Encuentro Nacional de Mujeres Feministas. Yo, mientras tú hablabas sobre pertenecer a esta región, uh-huh. me preguntaba cómo se vive el feminismo desde este lugar, desde este territorio. Mira, antes nos decían las compañeras que, así como las ariqueñas, las del norte, como que están siempre dispuestas. Para nosotros el clima es súper favorable, el poder hacer activismo, el salir, porque la lluvia no nos interpone, el frío, la nieve, nosotros podemos salir en la noche, en el día, en la madrugada, no hay problema. Entonces, este espacio de mistura que tenemos, este clima favorable, esta región carnavalesca, la verdad nos hace estar siempre en alerta y nos permite ser a la hora que sea salir y estar. Quería retomar un poco, tú mencionaste, claro, Arica, una ciudad igual donde confluye mucha mixtura, donde encontramos una convergencia de distintos pueblos también. Uh-huh. También te quería preguntar cómo esto se evidenció, se mostró en el programa y cuál es la apuesta que ustedes tienen detrás de esto, de incluir temas también como las negritudes, de incluir temas también como el también invitar a distintos a distintas naciones como la mapuche. ¿Cómo deciden esto? ¿Cuál es su apuesta también detrás de esto? Ya, mira, nosotras acá tenemos la fortuna de tener, independiente de la historia o la razón por la que hayan llegado, pero acá hay una población importante afrodescendiente de la cual yo también soy parte y me siento más que orgullosa. También soy parte de una, y somos parte de pueblos originarios, aymara, quechua, diaguita, en fin, y sentíamos que era necesario rescatar los pueblos y las historias previas, que a veces también la memoria llega hasta cierto siglo nomás y para atrás nos olvidamos. Entonces acá hay mucha lucha de mujeres en Latinoamérica y en nuestro país, de mujeres que se enfrentaron desde antes a su propia historia, a los españoles y sucesivamente. Entonces ahí donde nos interesaba el rescatar y destacar a las culturas y a los pueblos de este país, y es por eso que se nos ocurrió en algún momento, y la verdad fue también una enseñanza, porque como que sabí contar hasta Temuco, mapuche, y llegamos. Entonces cuando empecé a cachar que están las compañeras aún resistiendo y existiendo, Kawashkar, y no las voy a nombrar porque capaz que me equivoque y no quiero pasar vergüenza, entonces, pero tenemos una infinidad de pueblos acá y la hicimos presente y quisimos compartirlo y mostrarlo en el acto inaugural, donde hicimos el mapa de Chile, donde fuimos representándola y cada una con sus ofrendas y haciendo una pequeña historia. Creo que es el primer encuentro. Hemos revisado para atrás, le hemos preguntado a las compañeras y creo que el primer encuentro donde se encuentran representados todos los pueblos originarios de nuestro país, con cada una de sus mujeres que están en frentes políticos, sociales, activistas, y ellas han llegado a dejarnos también su enseñanza, su experiencia, y que ha sido muy enriquecedor, siento, para las que pudieron participar de esos paneles. Estamos conversando con Elsa, ella es parte del comité organizativo del 10º Encuentro Nacional de Mujeres Feministas. Elsa, para ir terminando, ayer, uh-huh. bueno, tuvimos la posibilidad de ir a marchar 25 de noviembre por las calles de la ciudad. ¿Cómo crees tú que el pueblo ariqueño recibe la presencia de estas mujeres feministas que pueden ser quizás diferentes, que pueden ser extrañas para ellos? Porque no es común que se haga una marcha nacional, o sea, que convoque a las feministas nacionales que recorran el centro de la ciudad. ¿Qué crees que le pasó al pueblo ariqueño con esa participación nuestra ayer por la ciudad? Claro, mira, si bien hacemos acciones como feministas durante el año, son quizás en fechas emblemáticas y no tenemos esa cantidad masiva de banderas lilas participando o con gritos que sean solamente nuestros. Normalmente hay quizás otros compañeros, compañeras u otros frentes de acciones políticas. Entonces, por lo que pudimos ir observando, la verdad era sorpresa. Muchas mujeres salieron en las ventanas, balcones, salieron a la calle, otras se fueron sumando en el camino. Me contaron, yo todavía no he tenido tiempo por todo lo que hemos estado haciendo, pero que hemos salido en la prensa, en diarios virtuales, en la radio han comentado esto, y ahora claramente estamos en vivo y en directo con ustedes. y y espero que también en Arica, o sea, creamos el hashtag Arica Feminista porque también es importante, ¿no? Saber que somos muchas más. Para ir terminando, Elsa, me gustaría que te despidieras, le dieras tu mensaje a las radioescuchas de Ruda con Malicia, que las invitaras a conocer esta hermosa ciudad y que nos cuentes dónde podemos encontrar más información si es que lo que ha pasado acá quizás se puede como enviar para otras partes. Mira, va a seguir funcionando el fanpage Encuentro Nacional Feminista. También existe la página Encuentro Nacional Feminista Arica 2016, donde vamos a ir, se han estado subiendo constantemente fotografías, también mensajes, los audios, videos. Se viene una memoria del Encuentro Nacional Feminista, que también la vamos a subir a la página y al fanpage, y la vamos a dejar en material que esperamos que poder compartir con las compañeras que fueron, por lo menos participe de este espacio, y lograr que llegue también a de Arica Punta Arenas, que esté presente este documento que nos permita avanzar de aquí al encuentro número 11. ¿Ya? Y bienvenidas toda a esta Arica feminista, a esta Arica carnavalesca que nos acompaña el sol todo el año. Y también agradecerle a todas las compañeras que pudieron llegar y que hicieron un esfuerzo enorme, porque también sé que no es fácil llegar a Arica, al otro extremo del país, pero lo hicieron. También, agradecernos a todas las que fuimos parte de este equipo facilitador del Encuentro Nacional Feminista, que si bien lo hicimos con mucho gozo y alegría, claramente tiene su cansancio, pero hemos dejado un granito y somos parte de la historia. Todas las que estamos acá, las que ya no están y las que vienen, somos parte de esta historia feminista. Muchas gracias, Elsa, por todas tus palabras, en verdad, y por compartir esta experiencia con nosotras. Así, muy interesante la entrevista que se le hizo a Elsa, parte del equipo de comunicación del comité organizador del 10º Encuentro Feminista en Arica. Quiero, en verdad, rescatar muchas cosas de las que señaló Elsa, pero lo primero, yo creo que es muy importante señalar esto, la importancia, el poder que tiene el territorio para determinar cómo va a ser el carácter de un encuentro u otro. Y en este sentido me parece muy importante la invitación a descentralizar los encuentros feministas, las actividades feministas, y que obviamente el peso que va a tener hacer algo en Santiago donde pasa todo siempre, donde está todo tan ajetreado, va a ser mucho más distinto, quizás menos profundo, que el que se le puede dar en Arica. Una zona que claramente está marcada por el encuentro de varias culturas afrodescendientes, el encuentro de las culturas aymaras, del altiplano, el mar también, que le da todo un toque, y que haya tanta gente de tantas partes mezclada, es claramente un evento que tiene un poder, que tiene una misticidad mucho más valiosa. Y lo segundo que quería destacar es que me encanta como da la entrevista y da cuenta mucho que las decisiones tomadas en el encuentro, que la organización es súper transversal, es súper horizontal. Acá no hay un cuadro político que está bajando instrucciones, diciendo, señalando cómo se va a dar el encuentro, que está diseñando cuáles van a ser las exposiciones, súper rígida, expositiva, sino que acá hay un trabajo mucho más horizontal, mucho más abierto. Y eso es muy, muy destacable. Lo otro que quería destacar era lo que harto he escuchado en relación a los hombres, que siempre existe, como decían las cabras, que existe como esta cosa en los encuentros feministas de que, sigan los hombres, si se toman el espacio, si quizás puede ocurrir alguna diferencia de ideas, que también es una lata porque, el movimiento feminista... yo considero que tiene que ser, las protagonistas tenemos que ser mujeres, y también la disidencia sexual también ser protagonista de los movimientos feministas. Sin embargo, el hombre heterosexual al que la sociedad le brinda todos estos beneficios, todos estos privilegios, tiene que un poco retroceder, tiene que un poco ceder los espacios y cachar que si hay un encuentro feminista al que está convocado para mujeres y disidencias sexuales, restarse, si no se va a acabar el mundo porque no pueda ir, porque no pueda protagonizar políticamente un encuentro. ¿Algo que señalar, Cabe? Sí, otra cosa que se conversó con Elsa fue lo que pasó en la marcha del 25 de noviembre en Arica, marcha que se hizo en todo Chile, se hizo también en Valparaíso, Y lo que tú comentabas en relación con los hombres pasó también en encuentros medios violentos en la misma marcha. Estábamos marchando y un reponedor de cerveza, de un carro de cerveza, de un camión gigante de cerveza, le tira un piropo, pésima idea, a una feminista que estaba marchando. La feminista se enoja mucho y todas lo empezamos a rodear. Y en realidad fue un momento como de harto desahogo. Yo creo que el hombre sufrió miedo y uno de los gritos era: no queremos tu piropo, ya basta, no queremos tu piropo. Entiéndelo de alguna vez. Sí, y me imagino que en Valpo también hubo escenas como esa, ¿no? Sí, obviamente. Bueno, nosotras habíamos hablado, habíamos comentado que la marcha del 19 precisamente no nos había gustado la cantidad de banderas políticas de hombres intentando protagonizar el espacio. Así ya basta, así está, lo podemos afrontar solas, cabros. Si pueden, y, o sea, si quieren, tienen la necesidad de ir a las marchas, denle, claro, vayan. Pero por favor, estén callados, por favor, respeto. Ojalá no vaya con la bandera de su partido político, o sea, Revolución Democrática, Izquierda Autónoma, las Juventudes Comunistas, el trotskismo también, que también constantemente se intenta hacer el protagonista. Y bueno, la marcha del 25 en Valparaíso también tuvo un incidente de ese tipo, porque precisamente había un grupo de hombres que estaban gritando más fuertes que nosotras, que se estaban posicionando delante de nosotras con gritos que precisamente no eran precisamente adecuados para la marcha. Pero bueno, siempre va a ser un tema de cuando los hombres se intentan tomar el espacio. Y ojo que cuando hablo de hombres igual lo digo súper cuidadosamente, porque yo también creo que debemos de dejar de reconocernos solamente como hombres y mujeres. Por eso incluyo la disidencia sexual como también un grupo que creo que tiene que tomar protagonismo en el feminismo. Pero bueno, este debate es muy extenso y tenemos que seguir analizando entrevistas. Así es, y porque queremos que también tú participes en nuestro debate, tenemos una pregunta en el fanpage de Radio Placeres, perdón, de Ruda con Malicia, que es... Compañeras, Ruda pregunta, ¿cuáles o son tus utopías feministas? Estamos esperando ahí que nos puedas dar a conocer cuál es tu opinión, y esperando esa respuesta te propongo que nos vayamos a un corte musical y a la vuelta seguimos con entrevistas desde Arica. Vamos con Gorda de Crudas Cubensis. Gorda, gorda, gorda, gorda, gorda, gorda, gorda, gorda, gorda, gorda, gorda, gorda. ¿Quién ha visto una gorda con sentimiento? Soy talento, hechura terrenal, abundantes carnes, lo siento, voy a pinchar. Me querías anular por gorda, hacerme sentir inferior, que si los nervios y la falta de control, ¡qué horror! Yo experimento un profundo placer en un mundo lleno de muchas formas de mujer. Derecho, las de más de 40 de cintura y 52 de pecho. Mira, la gota llegó a tu casa, 180 avanza, me tengo confianza y a partir de ahora disfruta de la danza de esta gota con su panza. Es pasa cruda que nunca tranza. Esta es la gota que llegó a tu casa. ¿Oíste? Vamos. Llegó la gota, la gota. Siempre lo mismo, silicona y hay aquí torsos perfectos, qué lindo. Anorexia en tiempos de guerra, Paulina, Jennifer, Beyoncé, qué perras. Pasando hambre, haciendo dieta, hormona para las tetas y las niñas sofocadas. Posee papi, posee muñeca, aquí bola, pero no de nieve, que tiene hermosa y cilíndricamente misteriosa. Cuando paso por los gimnasios más llenos que el camello, en la vidriera, los super fuertes, los super machos, rompiéndose el cuello, mirando que mi cuerpo bello, gigantesca, exceso, volumen. A quienes consumen cuerpos colonizados, los tengo estresados. Ven, me vas a cargar, ay chico, te va genial. No me escondo para comer, tengo amor de mujer, estoy en paz conmigo misma. Sabia de mi cuerpo y mira a través del prisma, que ves el reflejo de la luz que dejo al caminar. Rolletes de grasa en mi cintura, no me voy a operar, ni embutirme en una faja, ataja. La gota se reveló, sintió rimón, se confesó, explicó y una vez más, como siempre, te le echó. Baja de peso tú, porque yo no, ¿oíste? Fati, Fati, Fati, papi, ¿oíste? Esto también es para ti, mami. Llegó la gota, la gota llegó. Llegó la gota soy yo. A mí que me digan gota redonda, espera. A mí que me digan gota, soy gorda. A mí que me digan gota redonda, voluta. A mí que me digan gota, monarca absoluta. A mí que me digan gota redonda, espera. A mí que me digan gota, soy gorda. Redonda como la tierra que tantos mil mitos y leyendas encierra. Redonda como acetatos para la old school, las novatas y los novatos. Redonda como un CD que contiene este background que se hizo para mí. Circular como las monedas, como el pan. Redonda hasta donde quiera, como las mías que están como están. Y mira ya por dónde van. Resistiendo como gota, como negra, como guerrillera. Yo, ballena, más espacio en el mundo, más se ve sin pena. A mí que me digan gota, que me mencionen, que recuerden que el himno de esta gota y sus canciones. Que me señalen porque existo. Peso gladiadora como me gusto. Ay, no me resisto. El silencio no me protege, no me voy a callar. Vivan las gotas sin domesticar. Las pasadas, las pesadas, que no creen en nada. Las de talla 40, 50, las que no se inventan. Gordura en tiempo de guerra, sinfonía que se aferra a la más real, vital poesía. Imposible de ocultar, gota y flotante como mi Cuba en medio del mar. Peso bloque, mijo, pa' que te sofoque. Esto es 90 kilos, ven, ven y dilo. Llegó la gota, la gota llegó. La gota soy yo. A mí que me digan gota, redonda, espera. A mí que me digan gota, soy gota. A mí que me digan gota, redonda, voluta. A mí que me digan gota, monarca absoluta. Llegó la gota, la gota. Haciendo escuela, a mí que me digan gorda, redonda, voluta, a mí que me digan gorda. Estamos de vuelta en Ruda con Malicia, programa feminista que sale por las ondas sonoras de Radio Placeres. Escuchábamos a Gorda de Cruda Cubensis. Y les cuento que estamos pasando al segundo bloque de Ruda con Malicia. Vamos a conversar, la entrevista fue con Jimena Mercado Catriñir. Ella es mapuche, dirigente y activista social. La Dani Miño, nuestra compañera de Ruda con Malicia, le hizo la pregunta: ¿cuál es tu utopía feminista? Entonces les propongo que a continuación escuchemos ese audio. Y si quieres opinar y decir cuál es tu utopía feminista, puedes escribirnos al fanpage de Ruda con Malicia y compartir ahí esta respuesta. Así que vamos a escuchar a Jimena Mercado Catriñi y a la vuelta comentamos. Primero, me gustaría saber tu nombre y de dónde vienes. Jimena Mercado Catriñi, de Temuco, pero también mi procedencia es de una comunidad que queda al interior de la comuna de Freire, de cercano a Temuco. Vivo en los dos lugares. En cuanto a la utopía feminista, yo creo que el tema es de construir, o sea, como volver, digamos, y hacer carne esto que estamos planteando, toda esta crítica, y hacerlo, digamos, concreto, práctico y de ejercicio cotidiano, como es el tema de descapitalizarnos los cuerpos, el consumo, el tema de volver a tomar los oficios, valorarlo, más que el tema de las profesionalizaciones, el tema también de cómo horizontalizamos, circulamos también los conocimientos, intercambiamos experiencias de la valoración de lo que la otra está haciendo y desde la necesaria también diferenciación de que no somos todas las mismas, que no hay un solo feminismo, que las propuestas son distintas, que podemos tener temas transversales, pero también detrás de cada oposición o propuesta alternativa también hay un sentido. Creo que en ese sentido igual es necesario escucharnos y no necesariamente enjuiciarnos, porque en general siento que en relación a pueblos originarios hay como mucha idea de retraso, de que somos muy conservadoras y no necesariamente la idea. Yo creo que hay sectores que están en esa posición, pero quienes estamos acá yo creo que también estamos en este proceso de transformar todo eso, pero falta escucharnos, siento que hay mucho enjuiciamiento de lo que se quiere decir cuando aún siquiera sabe si se ha terminado de decir. Y eso es muy, muy, muy violento, siento. Estamos muy... La escuela occidental se nota mucho, mucho, mucho. Ahora, en términos del tema de género y diversidad, me parece que, claro, ahí hay una muestra clara del occidente, pues de este feminismo como tan blanco, de que siento que cuando hablamos de cualquier concepto, el tema de pluralizar es súper necesario, que no somos, no podemos plantearnos, seguirnos planteando desde el constructo, digamos, del Estado, de esta ideología de mercado, porque hablar de diversidad es como decir que somos parte de una minoría, o de una etnia, o de diversidad sexual, cuando eso no es así, pues son resistencias, se tiene que hablar de disidencia, o se tiene que hablar de pueblos o de naciones, pero no ya partiendo con el lenguaje de poner una situación inferior o marginal, porque no es el sentido, pues. Y ahí el antirracismo podría tomar cuerpo real. Y en términos de, en general, género y todo eso, yo siento que igual es importante aprender a escucharnos y a ver qué cada pueblo qué está planteando al respecto, porque en general cuando se habla de género también hay una construcción que es muy de Estado y que es muy de mercado, siento, y quizás, como algunas plantean, hasta de construir y votar, digamos, esa conceptualización, a lo mejor igual es importante, pero igual hay niveles, yo siento que con nosotros ya llevamos un avance, que ya llevamos un camino recorrido, es posible, pero aún así nosotros tenemos que hacer y no parar de hacer un trabajo también con las bases, que es donde nos permite también quedarnos centrados y no subirnos y este ego no nos domine. Y ahí todavía recién se está hablando de género, y ahí yo creo que hay que deconstruir y tratar de cada vez que se haga de meter el tema de esta idea de la pluralidad y de esta idea de los feminismos, y de explicarlo y hacerlo cercano también a las personas, pero no desde la imposición, sino desde que ellas también, cada una puede tener la opción de decidir qué es lo que más se acerca. Y también las propias resistencias, porque en el caso de los pueblos indígenas, por ejemplo, el tema de la maternidad, el tema de lo doméstico, igual tiene otras variaciones. Pues yo creo que hay coincidencia en que efectivamente las mujeres se nos ha castigado en ese sentido, pero también el tema de mantener la alimentación, el tema de seguir teniendo hijos, en algunos casos tiene que ver con resistencias culturales, con seguir existiendo, y eso igual hay que ubicarse, digamos, desde quién te lo está planteando. Siento que eso falta harto todavía. Eso, compañera. Estamos de vuelta y escuchamos a Jimena Mercado Catriñera, ella es mapuche, dirigente y activista social. Agradecemos a la Dani que hizo esta entrevista, la hizo en el encuentro feminista que se hizo en Arica la semana pasada. Y Jimena participó de una mesa que se llamaba Feminismo, Diversidad Cultural, Perspectiva de los Pueblos Indígenas de Chile. En esa mesa hubo también personas aymara, una mapuche, una que pertenece a la nación mapuche y una quechua. Y se generó un diálogo bastante interesante porque habían también otras representantes de otros pueblos originarios como Rapa Nui, Cahuéscar, Kipayagán, así que fue muy interesante la conversación. Yo te vi bien movilizada, Fran. Sí, me encantó en verdad el discurso de Jimena, qué buena entrevista, sí, me encanta que señale las diferencias que existen en nombrarnos de una manera u otra. O sea, el nombrarse como diversidad tiene mucho peso en nombrarse desde una perspectiva, también como cuando uno habla desde el género, desde una perspectiva del Estado, una perspectiva captada por el Estado, por los mercados, que un poco vienen a toda esta diferencia que nosotras queremos llevar, un poco a captarla y a canalizarla de una manera así súper liberal, súper mercantil, que no es precisamente la disidencia que nosotras queremos manifestar. Así que es súper preciso lo que ella señala, y es importante recordar de que no, las mujeres no somos un sector social de la población, al igual que la disidencia sexual, no somos un sector social de la población, las mujeres somos la mitad y más de cada pueblo, y en ese sentido es muy importante que nos reconozcamos como tal, no como un sector al que el Estado le va a brindar ciertos beneficios, ciertos bonos, ciertos derechos, sin pesar la disidencia, sin pensar todo el trasfondo que esto tiene, nombrarse como disidente. Sí, a mí me pareció muy interesante lo que ella decía en torno al al género, a esta perspectiva de género, al enfoque de género, que está súper de moda en los programas sociales, está súper de moda en los enfoques teóricos, cuando alguien, no sé, pues hace una tesis o quiere hacer un programa social o quiere postular a un nuevo a una nueva licitación, se pone el enfoque de género así como si fuera la moda y si fuera la panacea. Y quiero recordar que hubo una ideología mercantil y del Estado que le quita poder también al feminismo. Y ella lo dice claro y lo dice preciso. Sí. Sí, también para mí un tema clave de la entrevista fue el hecho de que tenemos que alejarse de la visión del feminismo que tenemos, un feminismo blanco, europeo, occidental. Sobre este punto quería decir que para mí, al llegar a Chile, fue una gran sorpresa, una muy buena sorpresa ver tantos lugares, tantos espacios de feminismo, y nunca lo había pensado. Igual pienso que los desafíos son más importantes aquí en América Latina, pero me alegro de eso. Sí, es cierto eso, no podemos pretender unificar el feminismo, porque eso también sería caer en una pretensión universalista muy propia de estas teorías androcéntricas de unificar todo. Tenemos que rescatar los conocimientos situados, así como se hizo un encuentro feminista en Arica, que obviamente le dio todo el carácter ariqueño, carnavalesco, como señalaba la otra compa. No va a ser lo mismo que hacer un encuentro feminista en Valpo, en el Caribe, en las Europas, donde sea. Y esa diferencia es importante destacarlo, no como una diferencia negativa, sino que como algo que nos permite la horizontalidad, permite no imponernos feminismos unos sobre otros. Si tú quieres compartir también cuál es tu utopía feminista, lo puedes hacer a través del fanpage de Ruda como Alicia. Ruda como Alicia, es el fanpage. Quiero mandar un saludo a todas las ñañas que nos están escuchando, especialmente a la Poli, que hoy día no puede estar, pero que vemos que está compartiendo todo, y a la Maca Retamal, que también vi que compartió. Yo sé que ustedes quieren contar su utopía feminista, así que cabra, escríbanlo, tienen muy buenas ideas, por favor. Motívense. Nos quedan entrevistas todavía, así que te propongo que nos vayamos a una pausa musical y a la vuelta vamos a tener en nuestros oídos a la querida Vicky Quevedo. ¿Con qué nos vamos en la música? Ahora vamos con La Mano Fayuca, esto es Corazón Maldito. Thank you. así para maltratarme como el prisionero por los que vendarme así por los que vendarme. Tú quieres matarme, corazón maldito, sin miramiento y sí, sin miramiento y sí, sin miramiento. Ciego, sordo y mudo, de nacimiento y sí, de nacimiento. Tú me das tormento. De vuelta en Ruda con Malicia, este programa feminista que sale por las radio, por las ondas sonoras de Radio Placeres. Estamos haciendo hoy un especial de lo que pasó en el encuentro realizado el fin de semana pasado en Arica, el 10º Encuentro Nacional de Mujeres Feministas. Hemos compartido con ustedes algunas de las entrevistas que hicieron nuestras compañeras que participaron del encuentro. Esto no se acaba porque las entrevistas van a seguir saliendo en los próximos programas de Ruda con Malicia, porque sacamos muchas entrevistas porque eran muchas las mujeres bacanas a las que había que entrevistar. Muchas dieron cuñas también, así que estamos editándolas para poder compartírselas a ustedes. Otro de los temas que se tocó fuertemente en el encuentro feminista, no sé si tan fuertemente, pero para nosotras las mujeres feministas radialistas fue un tema muy importante, que son los medios de comunicación y la lucha que podemos dar los medios de comunicación alternativos, los que estamos desde la resistencia. Así que tuvimos la posibilidad de conocer a Vicky Quevedo. Bueno, yo tuve la posibilidad de conocerla. Vicky Quevedo es una radialista feminista que hace más de 10 años tiene un programa que se llama Foro Ciudadano, que ha salido en más de 100 emisoras comunitarias, territoriales, regionales y ciudadanas. Y tiene un tinte bien interesante, así que les propongo que vayamos a escuchar lo que Vicky Quevedo tiene para contarnos y a la vuelta comentamos. Estamos con Vicky Quevedo, perteneciente al programa Foro Ciudadano, que se transmite en todo Chile. Periodista de los medios comunitarios, ¿cuál es la tarea hoy en día para los medios comunitarios en el feminismo? Yo creo que la gran gracia que tienen las radios comunitarias en todo el país es que abren el micrófono para que la comunidad se exprese. Eso debiesen hacer, porque las radios ocupan un punto en el dial que está destinado a la comunidad. Afortunadamente no es propiedad privada, no es mercado, no es lucro. Por lo tanto, quienes dirigen las radios comunitarias tienen que velar por la participación de la comunidad en la radio. Y en la comunidad viven las mujeres, obviamente, y entonces hay que pensar cuáles son las organizaciones de mujeres que están en el territorio y si estas están o no están al aire en la radio que yo dirijo. Porque lamentablemente en algunas radios se ha achicado, acotado las personas que en ella hablan y entonces nos perdemos la experiencia de las organizaciones de mujeres. Eso por un lado, invitar quiénes son las voces que hablan en la radio comunitaria. En segundo lugar, revisemos a través de la escucha con qué lenguaje se hace. Hoy por hoy, si tú dices que, no sé, Dios creó al hombre, ese es un lenguaje homosexual. Si tú dices que los obreros han construido la historia, puede ser también desde una mirada más gay, donde solo tienes el ojo puesto en el hombre. Más de algún compañero que está escuchando en este momento la radio o alguna mujer podrá decir, no, Vicky, estás equivocada. Cuando yo hablo del hombre, hablo como el hombre en sentido universal, como el hombre que lo representa todo. Y eso ya no es así. Yo como mujer no me siento identificada en ningún hombre, en ninguno, ni en los hombres que he amado, ni en mi padre, ni en mi amado y adorado hijo, ni en algún dirigente sindical, vecinal, político, ni en algún poeta. Yo soy mujer, me miren por donde me miren. Por lo tanto, hablar de el hombre, hablar de los hombres, los niños, los estudiantes, a mí no me convoca. Y entonces la radio comunitaria tiene ese placer maravilloso de invitarnos a crear lenguaje. Y entonces, en vez de hablar de los niños y las niñas, si te incomoda, puedes hablar de la infancia. En vez de hablar de las estudiantes y los estudiantes, podemos decir el estudiantado. En vez de hablar de los hombres y las mujeres, podemos hablar del ser humano. Pero si me hablas del hombre, yo voy a entender siempre que me estás hablando del género masculino, del hombre que tiene pene, que tiene, no sé, el hombre. Si me hablas de las mujeres, tampoco voy a pensar que lo estás haciendo en sentido universal, porque el feminismo no plantea dar vuelta a la tortilla. Por lo tanto, jamás una feminista hablará de las mujeres simbolizando en ello a la raza humana, a la civilización. Hoy tenemos que nombrarnos, para eso existe el lenguaje, y la radiofonía comunitaria tiene, a mi juicio, al menos tres posibilidades. Una es convocar mujeres al micrófono. Dos, revisar qué lenguaje estamos ocupando todos los que estamos al aire en la radio, todos, los de todos los programas, los de la mañana, los de la noche y los de los fines de semana. Y en tercer lugar, si se están o no incorporando a la radio los temas que trabaja el feminismo. El feminismo lleva años en Chile trabajando la discriminación, el acoso sexual, la despenalización del aborto, el acceso de las mujeres a los espacios de poder, la corresponsabilidad en el trabajo doméstico. Hay tantos, tantos temas que podríamos tener una radio entera las 24 horas del día, y aún así nos faltaría tiempo para aportar a ese llamado que tiene hoy la radio comunitaria al feminismo, que es fundamental en tiempos de democracia. A Chile le falta feminismo, y la radiofonía comunitaria es la llamada a hacer esa transformación en lo que habla y en lo que se escucha, yo como hablante y yo como auditora de radio comunitaria. Así que yo espero que las radios que nos estén escuchando, o la gente que nos esté escuchando, se suba a esta fiesta, se suba a este carro, le ponga color, y que la radiofonía comunitaria pase a la historia de Chile, no como el medio que más sancionó a las mujeres en la población, en la comunidad, en el barrio, en la villa, en el territorio, sino que por el contrario, fue la que se ganó un poroto vanguardista que va adelante en la lucha por democratizar a los medios. Ese es mi sueño. ¿Cómo crees tú que debemos accionar nosotras y también los hombres frente a la violencia machista en los medios de comunicación? Mira, tal como se ha dicho en este 10º Encuentro Nacional Feminista en Arica, donde han venido más de 300 mujeres, lo que se plantea es que lamentablemente el Mercurio, la tercera, la cuarta, la segunda, estos dos monopolios, porque a veces la gente no sabe, son solo dos empresas, una se llama El Mercurio y la otra se llama Copesa, y esas dos empresas son dueñas del 99% de los diarios que existen en todo Chile. Pasa que ellos son inteligentes, entonces no se llama El Mercurio en todas partes, cambia de nombre, en algunas partes se llama La Estrella, en otra esto, el otro, pero siempre son, todo diario que hay en Chile de los grandes, o es del Mercurio o es de Copesa, que son los dueños del diario La Tercera. Por lo tanto, el rol nuestro es denunciar esas políticas editoriales, porque las mujeres y los hombres que trabajan en los medios, como muy bien lo dijo una periodista acá, son también víctimas, y muchas veces tienen que escribir cosas con las que no están de acuerdo, pero les pagan por eso. Tal como hay gente que trabaja en la Coca-Cola y sabe que la Coca-Cola daña, pero ahí está trabajando. Hay otros que trabajan haciendo jugos y sabe que esos jugos son de mentira, que todo es químico, y sueña con que ojalá nunca un hijo de ella, un sobrino, una cuñada, una guaguita, en fin, tenga acceso a esos jugos, porque esos jugos dañan. Sin embargo, ahí está, porque es su trabajo, ¿qué le va a hacer? O los que trabajan en las ISAPRE y en las AFP, muchas veces son gente de izquierda, contraria a todo eso. Pero para no estar cesante, está ahí trabajando. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿De los que trabajan o de los dueños de esas empresas, que son los que te mandan a hacer lo que tú tienes que hacer, si no te quedas cesante? Por lo tanto, yo creo que tenemos que pensar, ¿quién es dueño del medio que estoy escuchando? ¿Qué responsabilidad tiene? Y hacer la denuncia correspondiente. Muchas gracias, te pasaste. Estamos de vuelta de Ruda con Alicia. Escuchamos a Vicky Quevedo, le mandamos un saludo muy afectuoso a Vicky Quevedo, y ella nos contaba, claro, el desafío que tenemos las radios comunitarias y el objetivo que también, entre otros, tiene Ruda con Alicia, como puede posicionarse y visibilizar y construir otra manera de hacer radio, de hacer medios de comunicación alternativo. A mí me dio mucha emoción cuando la conocí, porque me di cuenta que esto no es algo que se nos ocurre a nosotras como Rueda con Malicia, sino que en verdad somos muchas personas que estamos haciendo radio feminista en diferentes lugares. Y luego de este encuentro feminista nos conocimos ahí con las radialistas y surgió una red de mujeres radialistas que está invitada, y le mando un saludo muy cariñoso a las compañeras de la radio Franklin, la famosa feminista local de radio Juan Gómez Milla. Le mando un cariñoso afecto también a las compañeras de Las Malas Lenguas, de la Radio Humedales de Conce, a la Radio Neta de Valpo y Radio Placeres y tantas otras que se me quedan, que van a ser parte de esta red de mujeres radialistas feministas que surgió luego del encuentro en Arica. Así que un abrazo para todas ellas, y ahí le vamos a estar contando lo que va a ir pasando con este encuentro de mujeres radialistas feministas. Eso. Sí. ¿Sí? Me quedo con... bueno, pese que hay una parte que no entendí mucho por qué mencionaba como homosexual al... cuando se habla de hombre, quizás podría haber ocupado otra palabra. Pero me quedo con el destruir el lenguaje, el usar los medios de comunicación, especialmente la radio, para aprender a nombrarnos desde otros puntos, de otras maneras, destruyendo las convencionalidades del lenguaje, porque es cierto, a mí cuando dicen nosotros, los, el hombre, la historia del hombre, especialmente en estos espacios académicos, obviamente a mí no me llama, me produce un poco de rechazo cuando las personas hablan así, especialmente en medios académicos, en espacios públicos. Así que muy aceptado ese llamado de Vicky de aprender a destruir el lenguaje y a nombrarnos desde otras formas. Dejar de hablar de hombres y mujeres como si fuera lo único que uno puede llegar a ser, este binario que se reproduce cuando incluso en los discursos públicos que algunas feministas pueden hacer. Hablar, por ejemplo, del estudiantado o de les estudiantes, para no decir los estudiantes. Y así... una serie de cosas. Reconocer el poder que tenemos en los medios de comunicación, y que los medios de comunicación tienen que ser abiertos para todes, para todas, todos, todes, todis. Y que no sea un grupo el que se apodere de la línea editorial, sino que ojalá la comunidad esté respondiendo. Por lo mismo, nuevamente, les invitamos a hablar de su utopía feminista, a comentarnos lo que quieran, si quieren mandarnos un panorama, un saludo, lo que sea, porque los medios de comunicación feministas las construimos todas. Magali, ¿quieres señalar algo? No, solo un detalle, que hablando de lenguaje, se nota que el machismo, perdón, está en todos lados, que cuando hay un grupo, por ejemplo, de personas con cinco chicas y un chico, ¿qué vamos a decir? Nosotros. Nosotros. Sí. Eso es lo básico. En lo básico, sí. Pero muestra que el machismo es en todos lados. En el lenguaje español, sobre todo. Qué mal es el español como lenguaje. Oye, teníamos una pregunta en el fanpage de Rueda con Malicia y tenemos una respuesta. Así que muchas gracias a Paula Scarfo, que nos escribió. Bueno, y ella dice, bueno, la verdad es que son varias utopías feministas las que ella tiene. Pero para no extenderme, mi utopía más urgente es que en el trabajo doméstico y de la crianza sea remunerado como corresponde. Saludos, cabros, las quiero. Gracias por acompañarme este sábado. Un besito para la Poli. Bacán. Muchas gracias, Paula, por tu comentario. Vamos llegando al final de Rueda con Malicia. Te propongo que vayamos a un corte musical, y a la vuelta vamos a estar dando a conocer los panoramas feministas de este fin de semana y de la semana que viene en nuestra ciudad de Valparaíso. Así que nos vamos con la cumbia feminazi, y a la vuelta seguimos con este especial de Rueda con Malicia desde Arica, del Encuentro Nacional de Mujeres Feministas. Es ironía, no jamás nos referiríamos a alguna compañera como feminazi. Claro, escuchémoslo. Sin deber y sin temer, tan solo por ser mujer valiente y poco frágil, un incógnito virtual, por quererme provocar, me dijo feminazi. Me alejé sin responder, poco insulto puede haber que llegue a compararse. Mientras él se pavoneó, recordé un sabio consejo: ignora al ignorante. Pero pensaba, qué poca, ay, pero qué poca, qué poca madurez mental debe tener. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué poca, ay, pero qué poca, poca, poca, qué poca sensibilidad hay que tener. usarlo para imponerse. Y a mero le atinaste casi al apodarme feminazi. Pero un detalle te falló: quien camina por las calles con miedo soy yo. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu asfixia letal sorpresa después de un año de labor forzadas. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina, sino ten respeto por un pueblo entero que sufrió. Y él me contestó: feminazi, feminazi, feminazi, libertina, vete a casa, vete a plancharle la ropa a tu marido. Feminazi, feminazi, tu lugar es la cocina, piel mesera sin propina, ponte modo sin tipi, no te dejan por la vecina. Y no es que uno sea machista, pero óigame, ya creen que se mandan solas, pues ¿qué es eso, pues? Descuidaron la familia y a mí nadie me hace güey. Retorno ni reina, pero sigo siendo el rey. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu asfixia letal sorpresa después de un año de labor forzadas. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina, sino solo porque mi autoestima ya te amenazó. Seguimos aquí en Ruda con Malicia por el 87.7 Radio Placeres. Estábamos escuchando La Cumbia Feminazi, un tema irónico, sarcástico, pero que no deja de tener harta profundidad. Pues es como cuando le explicáis todo el rollo a alguien, te esfuerzas un poco por intentar explicarle y al final, no, feminazi. Un poco más o menos eso explica el tema, y qué bueno que esté ejemplificado en una canción. Como decíamos en el bloque anterior, ahora nos vamos con los panoramas feministas. Aún estás a tiempo, compañera, si quieres enviar uno rápidamente, súbelo a la página, porque hasta ahora tenemos cuatro. Y vamos con el primero, que es este lunes 5 de diciembre a las 6:30 en la Plaza Aníbal Pinto, conocida por todas nosotras. Vamos a... el Observatorio Virtual de Mujeres y Medios convoca a un evento que se llama Hagamos Arder la Prensa Machista. Este lunes 5 de diciembre es una gordelada y quema, y estamos invitadas a traer tu diario machista favorito para quemar. En el evento sale una imagen de La Cuarta, pésimo medio de comunicación, asqueroso, sexista, misógino, sensacionalista, morbo, que, bueno, sale una portada bastante sexista, donde se ven mujeres cosificadas, y la prensa chilena está plagada de estas asquerosidades de medios. Así que, por favor, las invitamos este lunes 5 de diciembre a las 6:30, Plaza Aníbal Pinto, a quemar la prensa machista. Vamos con el segundo evento. El segundo evento se llama Primer Encuentro Feminista y de Mujeres de la Patagonia. Esto no es en Valparaíso, pero estamos todas invitadas, porque el 3 de diciembre y el 4 de diciembre se va, o sea, hoy día y mañana, hoy podríamos... A ver, les preguntaba cómo les fue. Se está realizando ya un encuentro de mujeres de la Patagonia. Bueno, ya fue, pues. Así que, bueno, hoy día y mañana, así que ya creo que no van a poder viajar. Pucha, pero sí, para la próxima semana podríamos tener alguna información de cómo les fue a las chiquillas que están organizándose. Si hay alguna radioescucha que tiene algún contacto, que fue, que tiene alguna cabra, alguna amiga que nos puede traer alguna cuña, algún atisbo de cómo estuvo este encuentro en la Patagonia, sería la raja. Bueno, para las que están en la Patagonia, les cuento que esto queda en el Parque Interactivo Mirador de los Vientos, camino hacia el Andino. Hoy suena muy bonito ese lugar. Sí, yo he estado ahí. Y si quieren escribir, o si tienen dudas, o si quieren saber cómo les fue, lo pueden hacer a lachilcafeminista@gmail.com, y ahí pueden recibir más información de la actividad. Así que ese fue el primer encuentro feminista de mujeres de la Patagonia. ¿Qué otro panorama tenemos? Tenemos otro panorama acá. ¿Lo digo yo? Es el martes 6 de diciembre, tenemos un seminario gratuito que se llama ¿Es la interculturalidad una utopía? Es la idea es juntarse a reflexionar para la construcción de un proyecto intercultural con equidad de género. Es la sala gruesa del GIMPER, de la Universidad Católica de Valpo, que está en Brasil 2830 y es desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y hay una feria después desde las 12 hasta las 7 en el patio central del mismo edificio. Hay un sitio en Facebook que es Seminario es la Interculturalidad una Utopía. Así que ya sabes, el martes 6 de diciembre. ¿Equidad o equivalencia de género? Ahí un tema. Porque equidad yo asumo que, no sé, pues hay dos. Y yo no creo que hayan dos. Buena Pero pregunta. Bueno, vamos con otro evento que lo convoca la Comisión Feminista de la Universidad de Valparaíso, de la cual con algunas de las Rueda Malicia somos partes, orgullosamente. Y estamos llamando a la discusión y crítica al protocolo contra el acoso sexual y normativa de comportamiento bajado desde la Rectoría de la Universidad de Valparaíso. La verdad es que como comisión estamos muy descontentas de la labor que ha tenido Rectoría para enfrentarse a los casos de acoso, y la gran solución que han sacado últimamente es una normativa de comportamiento muy retrógrada, que prácticamente es poner una reja entre medio del patio para que hombres y mujeres no se junten. La dura. Sí. Qué absurdo. No dice eso precisamente, pero por ejemplo uno de los puntos es una prohibición de relaciones sentimentales entre ayudantes y estudiantes. Dime tú, ¿cómo vamos a combatir el acoso sexual con esa medida retrógrada? Así que llamamos desde la comisión a hacer una amplia crítica a este documento. Nosotras ya veníamos elaborando uno que desde las fuerzas de federación, en conjunto con Rectoría, nos bajaron, fuimos consideradas, así que vamos a tener que movilizarnos desde las bases una vez más con la fuerza feminista para construir un protocolo que realmente acabe con el acoso sexual, uno que aborde el problema estructuralmente, que aborde la educación no sexista como principal arma para acabar esto, y no una medida de normativa, de prohibición, que pareciera que tuviéramos pacos ahora dentro de la universidad. Así que a las 3 de la tarde en la Escuela de Trabajo Social, Comisión Feminista convoca a esta discusión del protocolo. Y el último invento, sí, el último. Se viene un taller de formación política que se llama Feminismo y la Evolución. Eso cuando es el 6 de diciembre, este martes, de las 16 horas a las 20 horas en la Universidad de Viña del Mar. Y eso es así como llegamos al final del cuarto programa de Ruda con Malicia, este especial desde el Encuentro Nacional de Mujeres Feministas desde Arica. Nos vemos la próxima semana. Un saludo especial a las chiquillas que no pudieron venir, a la Monse, a la Paula, a la Cata, a la otra Cata, a la Tami y a la Dani. Sí. Nos escuchamos el próximo viernes, en el mismo día, el 87.7, y también por www.radioplaceres.cl. Sí, pues, cabras, así que ya estamos llegando al final del programa. No podemos irnos sin decirles antes que y hacerles un llamado a organizar su rabia, a organizar sus cuestionamientos, sus problematizaciones, a organizarse con compañeras que también las tengan y armar sus propios espacios feministas. Las razones están dadas, la cantidad de femicidios. Tenemos una machi que está encarcelada por el Estado racista. A Macarena Valdés la asesinaron con la venia también del Estado, una empresa hidroeléctrica. Así que razones hay suficientes para organizarnos, compañeras, para crear nuestros espacios autoconvocados, libre de cualquier dirección o autoridad política proveniente de un partido político. Así que eso, llamamos al feminismo autoconvocado y autoorganizado. ¿Algo más que decir, cabras? Si no es así, nos vemos la próxima semana a esta misma hora, a las 6 de la tarde, por la 87.7 Radio Placeres. Nos vamos con Sangre Viva de Calle Callejera. Esto fue Ruda con Malicia. Un beso. Cinco hombres que las perseguían les dispararon. Encontraron más de 30 casquillos de bala distribuidos en ambas. Yo soy sangre viva, fuerte y decidida. Vengo a transformar esta lógica asesina. Digan lo que digan, puños arriba. Quisiera comprender la tenacidad por golpear, violar, matar. Conciencia e inconsciencia de esta realidad, por ejercer poder contra el temor a la mujer, quien vino a sostener la vida en el planeta, tejedora de la magia, esencia completa.